Padeciste un mundo distinto, pareciste un murciélago. Te ataste muy fuerte al instinto, pero traicionero te soltó. Informarles lo que sucede. ¿Los hago pasar? Espera. No me huyas. Por favor, José Armando, ¿qué es lo que pretendes? Me molesta que siempre cortes cuando estamos hablando de nosotros. ¿Crees que es el momento más indicado de hablar de nuestras cosas personales, José Armando? El buen momento es aquel en el que podamos entendernos. Entonces, ni este ni ninguno.